Si yo te doy una lata, ¿qué producto se te ocurre hacer con ella? ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Cómo sí. lo harías? No sé, ponerle llantas. ¿Llantas? Si a ti te doy la lata. Una alcancía. ¿Una alcancía? Ajá. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Y si a ti te doy la lata? Pues yo creo que un refresco, ¿no? ¿Harías un refresco? Ah, bueno, ¿qué haría con la lata? Híjole, ¿juntarla? No sé. ¿Para reciclarla? La reciclaría. Ajá. Sí, va.